¿Qué es para ti, reportero? A ver, voy a tratar de no ser muy extenso, pero es el profesional que se aboca a conseguir información de interés público que va a transmitir, en este caso porque somos radio, que va a transmitir o a publicar para la gente, para la sociedad. Información de interés público, conseguir información de interés público sería mi definición del reportero. ¿Y qué es para ti reportaje? Todo el género más completo dentro de los géneros del periodismo, que implica investigación, implica varias voces sobre el mismo tema, implica no solo investigación documental, investigación de campo, implica, por supuesto, la presentación del trabajo, y entonces me voy a remitir a radio porque es lo que yo hago, de una manera clara, concisa, precisa, que aporte elementos sobre el tema que se está investigando, que dé una idea global sobre este interés, y que deje abierto también las posibilidades para que cada quien, cada oyente, saque sus propias conclusiones o vaya a más. Pero sería el más completo en términos de formato y de investigación, y el que menos es. ¿Cómo definirías el reportaje interpretativo? Una cosa, es decir, al interpretar, el conductor, el periodista, el que escribe, está dando su opinión. Cual está bien, estamos en un país libre y cada quien puede opinar, pero al estar en un medio tienes una responsabilidad con la sociedad, ¿ah? Y estás imponiendo tu manera de pensar, cuando no eres en la mayoría de los casos especialista sobre el tema como periodista. Ahora, si eres abogado y hablas de leyes, pues a lo mejor se vale que opines, ¿no? Pero si eres periodista y te has dado una especialización en un tema, yo que soy reportero de cultura, no puedo presumir que sea especialista ni en arqueología, ni en literatura, ni en música, ni en teatro, ni en danza. No puedo opinar sobre lo que no sé. Yo le tengo que dar la voz a los otros. El periodismo interpretativo, en este caso, sería aquel que da su opinión, la mayoría de las veces sin ser especialista. El menor de los casos de los artículos de opinión, el que habla es especialista en el tema. Casi todos opinamos de todo, sin conocer a fondo el asunto. A eso diría yo.